Toda persona tiene en la vida seguro una doble asignación. Tiene algo que debe cuidar, algo por lo cual debe responder en la vida. Uno dice, pero ¿y cómo lo reconozco? Bueno, una de las respuestas para eso es, ¿dónde se te ha dado? Si una persona me pregunta, ¿cómo sé yo dónde tengo algo por proteger, que es parte de mi asignación sí o sí? Bueno, ¿dónde se te ha dado autoridad? ¿Dónde tienes relevancia? ¿Dónde te reconocen gobierno? ¿Dónde te reconocen alguna clase de liderazgo? Esas primeras preguntas y sus respuestas van a empezar a ayudar a una persona a decir, bueno, ya entiendo lo que debo cuidar. ¿Qué debo hacer crecer entonces? Yo creo que cada persona debería dejar una huella de aumento al paso de su vida. Creo que eso es lo que Dios quiere. Algo tiene que mejorar en el mundo a causa mía. Y cuando digo en el mundo, lo digo intencionalmente. No me refiero solamente en los templos, no me refiero solamente en las iglesias, me refiero en el mundo, en mi entorno, pequeño o grande, algo debe mejorar. ¿Cómo sé yo, si alguien me preguntara, cómo sé yo cuál es ese espacio para hacer crecer algo? Entonces le diría, haz un inventario de los dones y talentos que Dios te ha dado. Asegúrate de cuáles son los colores que te hacen peculiar. Mira qué cosas despiertan profunda pasión en el corazón, qué cosas son como un fuego adentro, como dice el libro de Jeremías. Jeremías dijo un día, discutiendo con Dios, dijo, yo decidí callarme, pero no pude resistirlo, dice él, porque tu palabra en mí era como un fuego que consumía mis huesos. Digamos que en esta dirección se puede hablar mucho más para poder decirle a alguien cómo puede reconocerlo, cómo puede saber cuál es su misión. Una pregunta más o una cosa más a agregar. ¿Cuál es el grupo de personas que me reciben, que me celebran? Porque eso es parte de la misión de vida. ¿A quién yo he sido enviado? ¿A qué tipo de personas Dios me asignó como una respuesta suya? Cada día vamos a enfrentar nuevos retos para los cuales debemos de estar listos y preparados. La vida es el mejor viaje que podemos emprender. Es ahí donde desarrollamos nuestras virtudes, propósitos y habilidades. Es un gran viaje, una aventura realmente emocionante. Cada estación en el camino es una lección de dejar atrás aquello que no nos ayuda y poder avanzar así hacia lo mejor. Frente al paisaje de la vida, muchos se quedan simplemente contemplando. Otros se frustran por la dureza del camino. Otros quieren devolverse. Y algunos apenas se dejan llevar por la inercia del andar. El viajero tiene que creer que lo mejor de su viaje está en el futuro. Debemos caminar confiados hacia ese futuro y comprometidos para que se cumplan los sueños de nuestro diseñador. Hoy vamos a conversar con el pastor y escritor Edgardo Peña, acá en su programa de Enfoque a la Familia. Cuando uno viaja, y es parte de la portada de su libro, siempre ocupa un mapa, siempre ocupa una ruta, siempre ocupa planificar qué va a hacer, a dónde va a ir, a qué hora llega, a qué hora sale el medio de transporte que voy a utilizar. De la misma manera, tenemos que planificar nuestra vida para disfrutar el viaje. No podemos ser un golpe de suerte. Cierto, de hecho no lo somos. De hecho no somos accidentales. Cuando yo empiezo a partir de allí, no soy un accidente. Mi caso, por ejemplo, yo sé que yo soy del grupo de los que no fuimos una buena noticia para nuestros padres. Inesperado, etcétera, etcétera. Pero siempre previsto por Dios. Me gusta la palabra previsto. Nunca accidental, siempre previsto por Dios. ¿Qué es lo que yo necesito? Voy a decir una de las cosas en las que yo creo y menciono algo en mi libro. Creo que la existencia de cada uno se origina cuando Dios suelta una palabra sobre nosotros, una palabra que conduce, una palabra que involucra una promesa y lo esencial de mi existencia. Por ejemplo, cuando un ángel se aparece a Zacarías, el padre de Juan el Bautista, le da toda una idea de lo que viene, le dice, inclusive Juan no había sido concebido y sin embargo ya Dios declara un montón de cosas sobre él. Creo que eso dice mucho acerca de lo que estamos hablando en este momento. Creo que todo comienza con identificar qué es lo que Dios ha dicho de mí y poner toda mi atención exactamente en eso. Eso va a producir en mí una clase de transformación interior y además me va a empujar de una manera increíble al avance de la vida. Creo que eso pasó con Juan. Cuando a Juan le preguntan un día, ¿eres tú el Mesías? Él dice, yo no soy. Él dice tres veces, no soy, no soy, no soy. Hasta que al fin le preguntan, bueno, ¿quién eres entonces? ¿Qué dices de ti mismo? Y lo que él dice es estrictamente lo que el ángel trayendo el mensaje de Dios, había dicho de él: yo soy una voz en el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, no me interesa hacer nada más, no me interesa parecerme a nadie más, no quiero ser la mejor versión de otro, quiero ser la mejor versión de mí mismo. Creo que ahí comienza el asunto. Un viaje correcto a lo largo de la vida comienza con identificar qué fue lo que Dios dijo de mí. Eso me da el mapa. Eso me da a mí la dirección principal y obviamente comprometerme con eso. Una de las cosas que aprendo de Abraham, que está en mi libro también, es que Dios le cambió el nombre de Abraham a Abraham cuando él todavía estaba apenas comenzando su viaje. Creo que Dios está diciendo con eso que Él quiere que nuestra vida se ponga al nivel de nuestros sueños. No es esperar a que el sueño se cumpla para poner mi vida a esa altura. Es poner mi vida previamente a la altura de aquello que estoy soñando para poder correr hacia eso. Esas son algunas cosas que podría decir al respecto. Uh-huh. También se necesita tomar buenas decisiones que nos lleven a esa ruta y a eso que Dios ha designado para nosotros. ¿Cómo aprender a tomar buenas decisiones en nuestra vida? Eso de las buenas decisiones sí que se vuelve un asunto importante de entenderlo. Voy a contar una historia, ¿está bien? Adelante, claro. Cuando yo tenía 24 años, mi esposa estaba esperando a nuestro único hijo. Estaba en su séptimo mes. Y en el ministerio del cual yo era parte, yo había sido misionero en los primeros 7 años de mi vida, hubo una gran crisis y se dio una división enorme. Quedamos desorientados y yo estaba desorientado, ¿qué vamos a hacer? Buscando consejo de un hombre de Dios en Bogotá, un gran hombre de Dios, me encontré con algo muy inesperado. Vuelvo a dibujar mi cuadro. No tenía de qué vivir porque estaba entregado al ministerio. Mi esposa de 7 meses estaba en una situación muy difícil. Y este hombre de Dios me hace una propuesta. ¿Por qué no trabajas conmigo? Me dijo. ¿Por qué no trabajas conmigo? ¿Por qué no vienes conmigo? Yo te voy a dar este sueldo. Me mencioné una cifra. Te voy a dar un apartamento libre. Te voy a dar un carro para que te movilices. Donde tú te establezcas, yo te ayudo a edificar el templo de tu iglesia. Era la oportunidad de la vida, perfecta. Y era la respuesta perfecta a mi necesidad. Pero aquí viene el resto. Adentro, de una manera muy clara, el Espíritu de Dios me dijo, no. Digamos, uno podría mirarlo de esta perspectiva. Fue una decisión muy irresponsable la que hice porque finalmente rechacé su oferta. O, ¿qué es una buena decisión en ese caso? La decisión acertada en términos de lo que uno pueda estimar correcto. Si tengo una esposa embarazada, si se me abre semejante puerta, si tengo semejante oportunidad, pues podría decir eso es lo correcto, es lo que debo hacer. Yo creo firmemente en la importancia de tener la aprobación interior de parte de Dios para las decisiones. Y que a veces una mala decisión, entre comillas, puede ser la decisión adecuada. Yo con mucha vergüenza inclusive, porque un joven de 24 frente a un hombre de una trayectoria increíble le estaba diciendo que no a semejante propuesta. Después de unas semanas yo me encontré de nuevo con él y le dije, pastor, su nombre pues que lo omito, voy a trabajar con tal persona porque fue lo que Dios me habló. Y él me dice, pero esa persona ¿qué te ofrece? Dime qué te ofrece y yo te lo duplico. Pero todo el tiempo el Espíritu de Dios estaba diciéndome, no es lo que yo quiero para ti. Y no iba en desmedro ni de él ni de mí, sino simplemente no es el camino que yo quiero para ti. Yo creo que Dios sí comunica sus pensamientos a nosotros. Y creo que una de las cosas clave a la hora de tomar decisiones es tener claro eso. Uh-huh. Si hacia dónde sopla el viento de Dios, en qué dirección está moviéndose. Ya para concluir, es importante también revisar los compañeros de viaje. A algunos les gusta viajar solos, a la mayoría nos gusta y necesitamos viajar con gente. Aplica igual en la vida. ¿Cómo son esos compañeros de viaje? ¿Por qué influyen tanto en las decisiones, en la forma de pensar, en lo que hablamos? Abraham en eso da buenas lecciones y ahí está en el libro Lecciones de un Viajero. Creo que las relaciones son cruciales. Abraham, Dios le había dado una orden. Dios le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre. Abraham efectivamente salió de su tierra, pero con su parentela y con su padre, de hecho. Uh-huh. Él fue con todos, pero Dios no había dicho eso. Su padre muere en el camino, después entonces su sobrino Lot sigue con él, pero se crean enormes problemas. Yo creo que uno debe medir las relaciones y debe ser muy cuidadoso con ellas. Conservar algunas es vital. Por ahí me puede decir, yo estoy casado con la persona equivocada. Entonces yo no me refiero a ellas, ¿no? A esos conceptos. Yo creo que las relaciones de familia siempre deben trabajarse y hacerse crecer. pero creo que hay otras que uno sí debería revisar, y yo hago algunas preguntas allí. Si las relaciones que tengo yo con alguien, los compañeros de viaje, como lo llamamos, son conexiones que me inspiran, son conexiones que me animan a avanzar hacia aquello que Dios me ha dado. Son algunos que no son simplemente los que me dan palmadas en el hombro, sino los que me retan también, los que pueden estar diciendo algunas cosas que son difíciles de decir o algunas cosas que yo no quiero escuchar. Está claro, por ejemplo, con Abraham, que tuvo que separarse de su propio sobrino. Digamos que su naturaleza de familiar le creaba un vínculo muy fuerte, pero sin embargo verdaderamente no era el compañero adecuado de viaje. Otros optan por lo que acabas de decir tú. No, yo quiero hacer mi viaje solo. Es también una equivocación, porque en el camino hacia el cielo realmente nosotros no podemos avanzar absolutamente solos. No fuimos hechos para andar así. Necesitamos a otros que puedan estar al lado nuestro, enriqueciendo nuestras vidas, o retándonos, o animándonos. Creo que el tema de los compañeros de viaje es vital, porque tienen altísimo impacto en mi camino. Algunos son como Lot y necesito verdaderamente dejar de caminar con ellos, pero otros llegan a ser mucho más importantes, como en el caso de Mardoqueo con Esther, que fue el compañero por excelencia, que pudo ver en ella lo que ni ella misma podía ver, que pudo verla con los ojos de Dios. Así que yo creo que necesitamos varios tipos de personas, pero creo que la clave está en esto. Las conexiones que tengo, los compañeros de viaje, están haciéndome crecer, son relaciones que me elevan, son relaciones que me ayudan a crecer hacia lo que Dios me ha dado, o son simplemente conexiones que toman de mí, conexiones que verdaderamente me frenan, me detienen, impiden mi avance. Algunas de esas cosas creo que van a ayudarnos a entender cuáles compañeros de viaje son los adecuados, porque tristemente hay que decirlo, no todos deben viajar conmigo, no todos van en el mismo viaje que estoy haciendo yo. Uh-huh. En conclusión y puntos prácticos, ¿cómo disfrutar la vida y cómo disfrutar este viaje? En conclusión y puntos prácticos, por un lado, yo creo que hay que tener una conexión viva con Dios, una conexión real, no una conexión religiosa, no una conexión nominal. Una conexión viva es importante. Por otro lado, yo diría, hay que descubrir bien la razón por la cual existo, y eso hay maneras de entenderlo. Me reitero en lo que dije hace un momento, tengo en la vida algo que debo hacer crecer y algo que yo debo cuidar también, y necesito identificar urgentemente eso. Comprender entonces la razón por la que existo, comprometerme con ella, creo que esas son cosas claves, y creo que Dios habla, nos da muchas claves para eso, nos da muchos, como se dice hoy, tips para poder abrazar el destino de mi existencia. Por sobre todo, esto es lo que yo diría, si alguien me está escuchando en este momento, esta parte es tal vez el resumen de todo. Asegúrese de entender lo que Dios ha dicho de usted, porque eso define absolutamente su existencia. Asegúrese de entender lo que el cielo declara de su vida, porque esas cosas van a definir todo lo que usted es y todo lo que tiene que hacer, más allá que éxito, fama, buen nombre o cualquier cosa parecida. Y bueno, que puedan comprar el libro para que puedan ver algunas cosas allí que son clave y que son bien prácticas para poder avanzar en el camino de la vida. Así es. Bueno, Edgardo, muchas gracias por compartir con nosotros. Un gusto y pues muchos éxitos y muchas bendiciones. Muchísimas gracias por este tiempo. Espero que este libro pueda bendecir a mucha gente, y gracias por esta oportunidad. Muchas personas aún no han descubierto cómo vivir con plenitud. Para lograrlo necesitamos tener un encuentro personal con Dios y buscar herramientas que nos hagan crecer. Por eso le invitamos para que visite nuestra página enfoquealafamilia.com. Ahí puede encontrar todos nuestros programas de radio, artículos y videos. También nos puede seguir por nuestras redes sociales de Facebook y Twitter. Si desea enviarnos un correo electrónico, lo puede hacer a la dirección ayuda@enfoquealafamilia.com. Se despide Stephanie Campos en Enfoque a la Familia. Ayudamos a las familias a mejorar.